cesar. En sus brazos fuertes me puedo abrigar. Él es mi refugio, mi roca, mi sol. Con él no hay miedo, solo su amor. Si sombras oscuras me quieren vencer, Jesús con su luz me hace renacer. Aguas profundas no me ahogarán, su brazo poderoso me sostendrá, aunque el enemigo me quiera asustar, mi rey soberano me va a guardar. Si el mundo es mi fuerza, me ayuda a seguir. Su amor infinito me da protección. En él encuentro mi paz y canción. Oh Jesús, mi amparo, mi buen pastor, en ti gran protector.